Cristo, yo te seguiré, hoy no te llamándome, vengo a ti con fe y amor y a tu mansión, Señor. A ti, Jesús, yo voy, y qué gozo es para